Y ya en el último tramo de cosas que pasan hoy en este miércoles, como también cada semana, en la sección El Tiempo que dedicamos a los cómics, y en esta ocasión con dos invitados debutantes. Pablo Calvo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Ramón García Ontiveros, buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza, ¿qué tal? Mon, ¿no? Creo que te sí, llaman. Mon, sí. Bien, pues ambos nos acompañan desde Cáceres hoy en este tiempo y, bueno, han tenido también la gentileza de ayudarme un poquito también en esta sección, e incluso seleccionando la música, y ahora nos contarán por qué. Si os parece, vamos con la música y me contáis por qué habéis elegido esta melodía para iniciar la sección. Venga, pues adelante. Morenica, mi meia, aman yo. Bueno, y este bozarrón, ¿no? Sí, yo canta de sí. Cuidado. ¿Quién es? Se llama Abisai Cohen, es un bajista, es un cantante israelí. Uh-huh. Esta canción en concreto es una canción muy típica sefardí, de ladina, típica de judía española, y se está metida en algún texto del siglo XVII incluso, o sea que nueva no es, pero igual de bonita. Y la habéis elegido para introducir la novela gráfica de la que nos queréis hablar hoy, ¿no? Eso es. Está relacionada, sí, de alguna manera. Sí, hemos elegido, como es nuestra primera vez, hemos elegido una obra sencilla, que es Maus, que es probablemente uno de los mejores cómics que se han escrito nunca, y habla más o menos del Holocausto. Realmente es la historia de un superviviente judío del Holocausto, un judío polaco. Está escrito el escritor, que es Al Spiegelman, escribe la historia, que es la historia de su padre, que la grabó en la base de conversaciones con él, y es la historia de la historia de su padre, en cierto modo. Sí, es un cómic, sí, muy famoso, es el único cómic de la historia que ha ganado un premio Pulitzer y probablemente uno de los cómics más importantes de la historia, ¿no? Sí, como comenta Mon, pues sí, se trata de un cómic que ha sido prácticamente valorado por la crítica y el público en general como uno de los hitos universales de la historia del cómic, ¿no? Como bien decías antes, pues lleva por subtítulo Relato de un superviviente, y precisamente es por ello, porque nos habla, es como una especie de biografía de las vivencias y desventuras por las que tuvo que pasar el padre del autor, llamado Vladek, en su periplo y en, digamos, en esas desdichas terribles que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, y digamos el periodo desde el alzamiento, digamos, del régimen nazi en Alemania, digamos, y esa influencia terrible que tuvo sobre el resto de Europa del Este, puesto que esta historia comienza en Polonia. De hecho, el personaje principal, Vladek, al comienzo de la historia nos muestra pues su vida cotidiana, cómo comienza a llevar a cabo su vida, su trabajo, conoce a la que sería su futura pareja y madre del autor, Anja Silverberg, hija de judíos que tienen una cierta capacidad adquisitiva y por eso, bueno, montan algún negocio, alguna empresa, las cosas marchan bien. ¿Pero qué va sucediendo? Bueno, pues que a raíz del alzamiento del partido nazi comienza ese proceso de degradación que todos conocemos hacia el pueblo judío en general, que comienza, pues eso, con un desprecio inicial y esa discriminación terrible que fueron sufriendo, y va avanzando a lo largo de los 11 capítulos que compone la obra hacia el proceso, digamos, cada vez más acelerado de encierro en guetos, persecución o, digamos, el genocidio que tuvo lugar de forma atroz ya en los campos de exterminio como el de Auschwitz, que precisamente acaba el protagonista, Vladek, en él, y su mujer igualmente también, en otro que estaba muy cerca, Birkenau, donde sufren, digamos, todo ese tipo de torturas, y la historia nos viene a mostrar de alguna manera cómo consiguen salir de esa situación, consiguen a base de astucia y también suerte conseguir ser supervivientes en una situación tan dramática. A la par que esta primera historia se narra, también es muy interesante destacar que el cómic nos narra una segunda historia paralela, que comienza siempre al comienzo de cada capítulo y al final nos narra el propio proceso de construcción de la obra. Vemos a Art Spiegelman, ya adulto, que se dirige a casa de su padre, una persona ya de una cierta edad, y empiezan a hablar y tomar notas sobre el propio, digamos, esas vivencias que tuvo él para poder trasplasmarlas en un cómic. Y de hecho vemos también muchas veces el cuestionamiento que se hace el propio autor de la legitimidad de llevar a cabo una obra como esta, ya que él no era directamente un superviviente, la biografía de su padre. Y claro, ¿hasta qué punto él está legitimado para luego llevarse los éxitos que se pudieran artísticos o que se pudieran derivar de su obra, como de hecho así fue? Como dijo bien antes Mon, pues fue una obra multipremiada y especialmente, fijaros, que lleva el premio Pulitzer, que es el único cómic de la historia. Se ve el problema generacional entre padre e hijo, la diferencia de un superviviente, los dramas que por los que tuvieron que pasar, y claro, el hijo de alguna manera como heredero, aunque no vivió esa situación, de esa crudeza, de los trastornos, de los problemas que derivaron en sus padres debido a haber vivido una experiencia tan dramática. Otra cosa muy importante que estamos comentando, ¿verdad, Mon? Es el tema de la temática, de cómo se narra, ¿verdad? Y cómo se representan los personajes. Me habéis pasado una nota y llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, está todo el cómic está dibujado con personajes que son animales antropomórficos. Como si fuera. De hecho, está basado en un cómic un poco más corto, de 6 páginas, que hizo él anteriormente, que era una especie de deformación del cartoon típico de los gatos contra los ratones. Eso era un dibujo más realista, con los ratones pequeños, los gatos grandes. Y esta otra, ahora, sin embargo, que es como el desarrollo del anterior, ya son todos los animales del mismo tamaño y se utiliza esa representación de las distintas etnias, de los distintos personajes como animales distintos, también como una forma de ver el racismo, de ver cómo en ese momento era tan importante que esa diferencia en el país en el que has nacido, en el país en el que vives o incluso la religión, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, fijaros que los animales, esa identificación que decía Mon, se da entre los siguientes, ¿no? Los judíos vienen representados como ratones, los alemanes son gatos, los polacos no judíos se representan como cerdos y los americanos, que finalmente pues de alguna manera vienen a liberar al pueblo judío del exterminio, etcétera, etcétera, pues se representan como perros, ¿no? Yo creo que de alguna manera está clara la razón de esa representación. Por ejemplo, el caso de los cerdos, que podía llamar un poco más la atención, se debe al hecho de que de alguna manera el pueblo polaco pues fue colaboracionista. Una vez que ya el régimen nazi se consiguió meter dentro de su territorio, pues dejaron hacer de alguna manera, y cuando quisieron echar para atrás pues ya no hubo manera de solucionarlo. Aprovecha el dibujarlos como cerdos también es porque muchas veces los propios alemanes nazis llamaban cerdos a los polacos, igual que la representación de los judíos como ratones, que es por lo que recibe el nombre la novela de Maus en alemán, no en inglés, con A y U. Es porque esa representación que se hizo de los judíos como si fuera una plaga, ¿no? Una plaga de animales que estaban invadiendo Europa y Alemania. Y Pablo, Mon, ¿pueden los oyentes interesados en conocer más detalles sobre esta novela gráfica, Maus, en relato de un superviviente, obtener más información a través de Extreveo, de la Asociación Amigos del Cómic de Extremadura, a la que pertenecéis ambos? Sí, nosotros junto con, vamos a hacer una reseña que también voy a hacer en la página web, donde figurará una información amplia en relación con esto, ¿no? Por comentar algún detalle más, si hubiera tiempo a ello. Sí. Pues sí, podríamos comentar que es un cómic que se desarrolló a lo largo de muchos años. Él empezó a tomar notas a su padre en el año 72 y el cómic no se llega a publicar íntegro hasta el año 91. Es decir, estuvo desde el año 72 hasta el año 81, si no me equivoco, que fallece su padre, pues tomando notas con él de 82, tomando notas de esa experiencia de su padre. Comienza a escribirlo en el año 1978 y acaba en el 91. Se divide en dos partes, que de hecho la primera se publicó anteriormente, y la primera parte lleva por título Mi padre sangra historia. Este cómic tuvo un reconocimiento y un prestigio internacional y que ya le llevó a publicar, a llevar a cabo y concluir la historia, aunque sí tuvo muchos cuestionamientos por su parte, eso que comentaba anteriormente, de hasta qué punto este éxito llegado a mi parte, al autor, pues era lícito por su parte, ¿no? También de hecho, el autor estuvo con una historia de depresión, estuvo tratándose con psicólogos porque, él ya venía de un historial de una mente bastante problemática, pero tuvo bastantes problemas para reconocer el éxito de su obra. Sí, exactamente. Bueno, de hecho hay una obra futura que publicó más adelante, de hecho muy reciente, en el año 2012, que se llama Meta Mouse, donde realiza un estudio de una, que es una especie de novela gráfica y aparte de recopilación documental, que incluye mucha información en relación al propio proceso creativo de la obra, de este Mouse que comentamos. Ya para acabar, sí. Fundamentalmente para que los oyentes que pueden estar interesados puedan adquirirlo, sí. Pues nos gustaría comentar eso, que la pueden adquirir actualmente, tiene los derechos la editorial Random House Mondadori, y lo pueden adquirir en su sello Reserver Books por el precio de 21,90. Uh-huh. Que para hacer el trabajo de prácticamente toda una vida, ¿no? Pero bueno, entre una cosa y la otra, cerca de 19 años realizando esta o con este proyecto en mente, pues yo creo que es bastante asequible y recomendable. Poco más de euro al año, ¿sabes? Sí, prácticamente, ¿verdad? Pues nada, muy recomendable que volváis de nuevo a esta sección. Ya me temo que con José María da Silva a partir de la semana que viene, aunque eso ya vosotros veréis con Antonio Hombre, a nosotros no se nos olvidará que hemos debutado contigo y eso... Os lo agradezco muchísimo. Pablo Calvo, oye, esta música con la que también queréis que terminemos la sección y ya prácticamente el tiempo de cosas que pasan por hoy miércoles. Te explica Pablo. Sí. Ah, bueno, pues sí, te comento brevemente. No, la idea de esta música viene relacionada con los orígenes, digamos, el comienzo de la obra del autor. Ya que es un autor que en los años 60 y 70 empieza, digamos, a realizar sus obras dentro de un corte intimista, vanguardista, dentro de lo que conocemos como el cómic underground y, digamos, de corte alternativo, ¿no? Por eso hemos seleccionado una música propia de la época, bueno, y que yo creo que puede venir muy a colación. Oye, Pablo Calvo, Ramón García Ontivero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pues nada, que se nos ha acabado el tiempo de cosas que pasan. Ahora a las 7 en punto, como siempre, comienza la información en el informativo punto por punto en Canal Extremadura. Hasta mañana. Un saludo. Buenas tardes.